La FM. Un super clase adicto de la FM. Que viva la FM. La FM 98.5. El poder de los clásicos. Siempre. Kiss me. Shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. Gracias.

can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. La FM, siempre. And so it is, just like you said. It should be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. The colder water. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. Can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. Mamá. La FM, siempre. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. la FM. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you are. La FM, siempre. I don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way. Cinco en Cali. Clásicos siempre. I never worried, now that is a lie. espectacular, espectacular, maravillosa programación. Muy buena programación, excelente, elegante. Me he deleitado escuchando la música, me ha encantado. Parece súper fantástico, lo mejor, súper cool. Maravilloso, vamos muy bien, un abrazo. 98.5 en Cali. Clásicos, siempre. Turn the tables instead. Begging you to stay. 98.5. Thank you. again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know audífonos. Hola amigos de la FM, les quiero decir que estoy dichosa escuchándolos. Cada vez que los sintonizo me quedo pegada. Muchas gracias, muy bacano. Hola muchachos, ¿qué más? Escuchando esta emisora, enseñándole a mis hijos de clásicos. Hola mis super amigos de la FM, mi nombre es Vilma, los super recomiendo con todos mis amigos y amigas. Una emisora que era que necesitábamos, lo felicito muchachos. Por fin una emisora que nos identifica y nos hace recordar esos bellos momentos de la infancia, super chévere. 98.5 en Cali. Clásicos, siempre.

solo hazlo si es estrictamente necesario. Recuerda no salir de casa. Hasta pronto. Agua Cristal, piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a 1,000 pesos. Más vida al mejor precio, solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida. Cristal, el agua de vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de la FM. El domingo 21 de junio a las 6 de la tarde, 10 artistas le dedicarán 10 canciones a sus padres. Con Claudia Bahamón presentando a Andrés Cepeda, Fanny Lu, Cabas, Katie James, Camilo, Guzzi, Inés Gaviria, Sebastián Yatra, Paula Arenas y Fonseca. Entre ellos estarán en una gran transmisión nacional por la FM y en video por lafm.com.co. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de la FM. Mesero, una Canada Dry, por favor. En ese instante, este decidido sobresale por una espléndida decisión y toma encantadoramente su Canada Dry Ginger Ale sin calorías. La mujer del frente, al ver cómo disfruta, suelta la mano de su novio y se cuestiona: ¿habré decidido bien? Y en la mesa de al lado, al ver tanta burbujosidad, solo quieren darle una probada. A burbujas doradas, a buen gusto, a eso sabe decidir. Prueba la nueva Canada Dry Ginger Ale sin calorías. La FM. Que no nos cueste trabajo. Bajarle al acelere. Romper con la rutina. Aprovechar el tiempo libre. Reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa. Con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Podemos sentir debilidad, temor, pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado y la de David trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos, somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas, apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. Hoy la radio se ha convertido en nuestro